Bueno, nos encontramos transmitiendo desde Radio Curruf. Estamos con un asistente de la marcha del 11 de septiembre y queremos preguntarle cuál es la importancia para él acerca de conmemorar el 11 de septiembre. Bueno, en primer lugar, yo creo que con respecto, digamos, a conmemorar el 11 de septiembre, la importancia primera tiene que ver con rendir un homenaje a todos los que cayeron en el 11 de septiembre de 1973, principalmente y en particular al presidente Salvador Allende, y a todos los que dieron su vida y entregaron parte de su vida a lo largo de todos estos años para recuperar la democracia o parte de la democracia en nuestro país. Ese es en primer lugar. Y lo segundo tiene que ver con ¿cómo se llama? Con volver, digamos, con tener la memoria viva, a objeto de que este evento, este trágico evento, digamos, en nuestra historia, no se vuelva a repetir, digamos, en las generaciones futuras. Y particularmente se tome conciencia de la importancia de la democracia en nuestro país, de la lucha, digamos, por la justicia, pero también se tome conciencia de los riesgos permanentes que tienen los pueblos que buscan, digamos, una mayor libertad, que buscan una mayor justicia, que buscan mayores oportunidades y mejores condiciones de vida. Con respecto a aquellos que tienen que son poderosos tanto interna como externamente, que suponen permanentemente, ¿no es cierto?, a que los pueblos busquen sus propios caminos y construyan sus propios caminos. Esencialmente esa es, digamos, mi perspectiva. Reitero, como digo, una, rendir homenaje, y dos, que sea, digamos, una elección de un aprendizaje, mantener, digamos, la memoria para cada pueblo, que es fundamental. Muchas gracias.